vraiment en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre. Buenas tardes, miércoles 12 de marzo de 2008. Hoy es nuestro primer programa, así que no nos lo tengas muy en cuenta, no seas demasiado severo juzgándonos. Escuchas No Me Estreses, ya sabes, el 107.3 de la FM Onda Polígono. Y con nosotros, Ana, buenas noches. Buenas noches, justo. Bienvenidos a todos a este primer programa, es No Me Estreses. Tengo que decir una pequeña cosa y es que a través de internet nos escucha y bueno, ya sabéis que es el 107.3 de la FM y podéis contactar con nosotros también a través de No Me Estreses, la dirección de correo postal nomestreses@ondapoligono.org. Ana, que a pesar de la decepción de internet está radiante, ha venido de Granada este fin de semana que está, que se sale. La verdad que Granada me da ánimos, me da muchos ánimos, me encanta y me da bueno, no me mucha estreses, mucha vitalidad, no me estreses, calla, calla, eso, no me ¿qué estreses? Me cuentas, qué decir tenemos, que tú qué tal, qué has estado de vacaciones. Pues muy bien, muy tranquilito. Muy tranquilo, muy tranquilito, decir que estamos en el 107.3, ya lo has dicho, Onda Polígono. Y no vamos a decir dónde estamos físicamente, por una cuestión muy sencilla. Porque si no, seguro que tendríamos aquí 50 fans millones esperando a Ana fans. Fuera. Sí, sí, Ana, un sí, autógrafo, sí, Ana, llévame sí, de copas. Sí. ¿Qué nos vas a traer hoy, Ana? A ver, me han dicho que eres un poco supersticiosa, ¿no es cierto? Bueno, regulín regulán, pero me vas a contar algo, qué pasó tal día como hoy, hace como 2000 años prácticamente. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Si tú que me vas a traer alguna recomendación, me vas a decir no, que vaya a ver lo alguna contrario. Peli. Te voy a decir una película lo que contrario. No tienes que volver a, que no tienes que ir a ver nunca jamás. Interesante tomar nota, interesante. Y te voy a dejar hablar, que luego me han hecho la bronca hace un rato, me han dicho, no me estreses, Anita, déjala hablar. Es verdad que encima... Así que te voy a dejar que hables a tu manera. Encima... ¡Ay, a mi manera! Muy bien, muy bonita entrada me has dado. Pues ¿sí? Vamos, con A Mi Manera. ¿Quieres ya A Mi Manera? Pues vamos allá. Muy bien, muy bien. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Todos habrán reconocido ya esta canción, un clásico de la música, My sí, Way. Claro, de los Sex Pistols, ¿no? Sí, claro. ¿Te gusta esta versión? Sí, muy tranquilita. Empezamos con una versión tranquila, clásica, Frank Sinatra. Lo que pasa es que te voy a contar una cosilla que tú... Me lo temía. Seguro que me no temía, sabías. Que no me vas a dejar escuchar la música tranquila. No. Lo que me está estresando esta sí, mujer. Sí, sí, sí. Lo que muchos no saben es que esta canción está inspirada en una canción francesa que se titula Comme d'habitude. ¿Con qué? Justo, no me hagas repetir. Una canción francesa, bien, Comme d'habitude. ¿Te vale? A ver, repite tú, de qué va. Repite tú. No, déjalo. Bueno, fue escrita en 1968 por Claude François y Jacques Rabeau. ¿Jacques qué? Repite. ¿Jacques Rabeau? Muy bien, muy bien. Très bien, très bien, très bien. Y la traducción literal de esta canción sería Como de costumbre. Y es la historia de una relación amorosa que se sigue, pues... Por costumbre, aquí la tenemos, me encanta, me encanta. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Esta versión no tiene nada que ver con las versiones que se han hecho en otros idiomas. Y, como el español. Como el español, por ejemplo. Sí, sí, Lola Flores yo creo que interpretó A Mi Manera o... Sí, sí, un montón de... A ti que no te saquen de la sevillana. No te pases. No me estreses. No me estreses. Te voy a contar otra cosilla y es que Polanca, tu amigo Polanca... Sí, apreciado en su casa. Hizo su versión en inglés y prácticamente reescribió la letra. Y sería la historia de un hombre agonizando que hablaba de todo lo que vivió. Que lo hiciera bien, lo hiciera mal, lo hizo como él quiso. The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Yo te he contado, ¿verdad?, porque me cae a mí tan mal Polanka, ¿no? No, no me acuerdo, ¿me no lo has contado? Por una versión precisamente. Ha destrozado la canción de Smell Latin Spirit de Nirvana. Míralo en YouTube algún día. Ah, vale. Tomaré nota, tomaré nota. Entonces, ¿cuál es la versión que más te ha gustado? A mí, la de Elvis. Vale, que no la hemos puesto. Bien. Vale, la de los Sex Pistols. Bien, que tampoco te mando tarea para el próximo día. La hemos puesto. Muy bien, justo. Pues yo me voy a despedir porque de esta canción se han hecho millones de versiones, la han interpretado cantidad de artistas, pero yo me voy a despedir no con... No te despidas, no te vayas, no me dejes solo. Me voy a despedir de esta pequeña curiosidad musical. Ah, vale. Me voy a despedir con una versión de Australian Blondie, que espero que ande por ahí, que, bueno, me ha gustado bastante y es mucho más movidilla que esta que hemos escuchado de Frank Sinatra. O Polanka. A ver si es verdad que me estás durmiendo el personal. Venga, vamos, venga. Allá. Australian Blondie. Australian Blondie. Eres el rey de la creación. Nunca te ha preocupado que los recursos energéticos se agoten. Piensas que son eternos. Cuando quitas la tele con el mando, no la estás apagando del todo. Apagándola desde el propio aparato, consigues ahorrar más energía. No nos convirtamos en los reyes de la destrucción. Ahorre energía. Piensa en el futuro. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. IDAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España. Después de esta versión animada, el programa empieza a tomar otro colorcillo. Además, tengo que avisar que ya se puede escuchar por internet. Hemos tenido unos pequeños problemas, pero ya está todo resuelto. Así que nada, 107.3 de la FM o en internet ondapoligono.org. Y entonces, justo, ¿cuándo me vas a invitar al cine, me has dicho? Pues un martes. ¿Un martes? Ayer no pudo ser. Muy bien. El martes que viene, vale. ¿Qué quieres ver? ¿Eliges tú la película? Sí, elijo yo, porque últimamente me están llevando las amigas a ver unas películas. A ver, cuéntame, ¿qué, mira, ¿qué para tipo el próximo, de película? Para el próximo día te voy a hablar de Juno y te voy a hablar de Ahora Nunca, por ejemplo, que son las dos últimas que ¿Que me las recomiendas? Es así. Te voy a hablar, ahora mismo te voy a hablar de otra película que me pareció un poco la canción que acabas de poner, Gustav Allen Blondes. Una versión bastante mala. ¿Cómo eres? ¿Me la recomiendas o no me la recomiendas? La película no. ¿Me la desrecomiendas? Te la desrecomiendo. ¿Te explico? Explícame, ¿cuál era el título de la película? Chueca Town. Con el título ya me da bastantes pistas. Bueno, pues te explico un poquito cómo era. Mira, resulta que es algo del trabajo. A todo esto estamos en verano, ¿vale? Vale, ya pongo de antecedentes pues, porque te conozco y ya me estás mirando bien. Estás buscando las vueltas. Vale. Verano. Entonces, salgo del trabajo y llamo a unas amigas. Digo, ¿qué hacéis? Y me dicen, pues no vamos al cine. ¿Qué hacéis? Como si fuera... iba a decir eso. Parece de Toledo, de verdad. Acércate más al micro, dime. Total, que les digo, ¿qué hacéis? Corae, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis y Corae? ¿A dónde me lleváis? Pues nos vamos al cine. Vale. Era al cine de verano, ya ver una película española. Qué bonito el cine de verano. Se llamaba Chueca Town. Chueca Town, es que el título justo ya me está dando todas las pistas. Digo, bueno, como no soy racista, me apunto. Que ya me parecía a mí que no tiene que ser muy buena porque no me sonaba el título para nada. La verdad nada, que yo no había escuchado... nunca. Bueno, nada. Pues te cuento. Actores. Que lo malo llega en la cola. Ah, bueno, primero, ¿vale? Sí. Ah, que me vas a hacer todo sí, el proceso. Sí, mira, pues para hacerse la graciosa, mi amiga Marta la Rubia, ya la conoces. Sí, sí. Un saludo. Ella. Hola. Uh-huh. Un saludo, cacho. Saludo. Me dejémoslo bueno, pues ahí. Me dice que nos vamos a reír un montón, que la vamos a pasar muy bien, porque salen en la película Rosa María Sardá, Pepón Nieto, Concha Velasco y el Nenk. ¿Quién es el Nenk? No sé, uno que sale en un programa de televisión haciendo el tonto. Ni idea, justo. Yo soy de los tuyos, no veo televisión. Solo escucho Onda Polígono, radio claro, 107.3 de la FM. Muy o bien. En ondapoligono.org. Muy bien. Yo creo que a mí me sale mejor. A ver, dilo. Ondapoligono.org. Bueno, tú porque tienes experiencia en estas cosas. Bueno, sigue. Bueno, yo decirte que estuve a punto de darme la vuelta ahí mismo en la cola cuando escuché el nombre de los actores. Pero como ya sabes cómo soy... decidiendo rajarme, eso sí, con la intención de dejar muy claro en voz alta lo malos que eran los actores en cuanto que tuviera la oportunidad. Gritar ahí en medio del cine. ¡Qué malos son! ¡Qué malos! ¡Esta no me gustará! Sí, eso es. Pues bueno, el Pepón Nieto no es... En fin, no es que no tuviera la oportunidad. ¿Pepón Nieto quién es? Es uno que salía en periodistas, creo, y hacía el gamba. Yo me acuerdo cuando trabajaba con él allí en Globo Media que no estábamos que haciendo tonto todo el día. Pero justo, ¿tú con quién te rodeas? ¿Con actores de alto...? ¿Alto qué? No sé, era por decir es algo. Es que no me estás escuchando. A ver. Bueno, no es que no tuviera la oportunidad de decir lo malo que era, por ejemplo, Pepón Nieto o Rosa María Sardá, sino que no quise mencionar la soga en la Casa del Ahorcado. Vamos, que no quise provocar una revuelta popular de lo mala que era la película. Pero tú veías las caras de la gente y a mira, la gente le gustaba, mira, la gente estaba durmiendo, la gente estaba ahí con las palomitas todo gochos. de mala leche a mitad de la película para que reconozcan mis amigas que son tan cabezonas como yo, que se habían equivocado y que era tan mala la película como ya yo decía. Ya tenía que ser mala. Ya tenía, ¿no?, que ser mala, ¿eh? Uh-huh. El argumento, vamos con el argumento. Yo estuve, bueno, te cuento el argumento. Decirte que estuve a punto de salirme del cine y no me dejaron. No. ¿Adivina por qué? Me lo puedo imaginar. Bueno, a ver, te cuento el argumento. Llevas el coche, digo yo. Eso es. Tú eres muy lista, ¿eh? Ay, ay, ay. La mujer. Bueno, pues te cuento la peli, venga, que tienes muchas ganas de saber de qué va. Venga, venga. Es una chueca lesbiana, para empezar. Chueca, en el barrio de Madrid estamos hablando. Sí, en el barrio hablando, de ¿no? Madrid, pero no viven lesbianas. Uh-huh. Allí conviven los gays y las viejas. Entonces llega un presunto cachas inmobiliario que se dedica a asesinar a estas últimas, es decir, a las viejas, para quedarse con sus viviendas y reformarlas y vendérselos a los gays. Muy bien, un negocio redondo. Redondísimo, vamos. A una parejita de gays bastante simpáticos, gorditos, que además lo que no me gustaba es que tenían a Lobezno como un mito. ¿Quién erótico? ¿Quién es Lobezno? El de la Patrulla X. Ni idea, por favor, justo vivo en otro planeta. Qué falta de cultura popular tienes. Total, ay, Dios total, mío, vivo en otro vale, planeta. Vale, yo te dejaré cómics yo un día de estos. Sí, por favor. Bueno, sí, pues tenían a Lobezno como mito sexual, que ya les vale. Bueno, pues ya te digo, esa parejita de gays gorditos, simpáticos, les tienen que quitar una muerta, nunca mejor dicho. Y además todo se complica cuando llega la suegra, es decir, la madre de uno de ellos. Que ¡ay, Rosa qué María, follón, ¿verdad?, que me estoy liando! Con todo el folleteo que hay en la película no me extraña. A ver, recapitulemos. Uno que matan a las viejas. A las viejecillas. Se quieren quedar con su casa para reformarla. Eso es. Si quieren caquetar la muerta. Vale. A Pepo Nieto y al novio. Vale. Vale, vale. Un argumento de lo más profundo. Ahora te voy a hacer la crítica de la película en plan seria. Me voy a poner así como como García y compañía con las gafas caídas. Puedo decir una cosa, aparte de ser el primer programa y estar un poco nerviosa, tengo aquí un fotógrafo particular. Que me está poniendo más nerviosa todavía. Fotos que se podrá ver. ¿A ti qué te sale bien? Fotos que se podrán ver en la página web www.ondapoligono.org. Muy bien. Pinchas en el programa, no me estreses. Y allá aparecerá justo. Ese justo maravilloso. Ese justo y pastor. No, perdona, es que estoy mirando los vúmetros que hablas muy alto o hablas muy bajito. Ay, vale, venga. ¿Así? ¿Hablo bien? Bueno, sigue contando la película, que ya nos hemos perdido. A mí alguien me tiene que explicar cómo es posible que con todos los actores que hay en España se recurra a Pepón Nieto para salir en una película, por favor. Te ha dado fuerte con Pepón Nieto, el pobre hombre, sí, sí. Pues yo qué sé, a lo mejor... Es realmente lamentable. Es malo. El pobre hombre, sí, es muy malo. Yo es que no recuerdo ninguna película... Bueno, es malo, no sé quién es. Normal. Lo de Rosa María Sardá sí que lo entiendo. Muchos de los patrocinadores de la peli eran instituciones catalanas, ¿vale? A pesar de esto, no está tan histriónica como en otros papeles, pero esta señora, que yo no la denomino actriz, no deja de ser una mala intérprete de sketch televisivos de tercera división. Es decir, que con la trinca muy bien, pero que no me la metas en una película, por Dios. Buscar a otra, por favor. Mala. Bueno, y Conchita Velasco también salía, ¿no? Sí, ni siquiera Concha Velasco, a la que se le supone una buena actriz, aunque a mí me caiga mal, también... Porque te cae mal, justo, como eres. Okay, por Dios. No sé. La chica de la Cruz Roja. Pues ni siquiera ella. Eso es cultura popular. Eso sí que es cultura popular. Sí, culturilla. Claro. ¿Esa era la misma película de San Valentín? También. Hoy es el día de los de enamora. Y además esa mujer, digo yo, que rodeada de lo que estaba rodeada ese día, porque madre mía, con esos actorazos que estaba saliendo ese día, tenía que bordarlo. Pues nada, ni eso. Nada. No, ni sobresalía ella ni nada. A mí me parece esta mujer un poco como Bruce Willis. ¿Por qué? Solo le dan papeles de prepotente, ya está muy encasillada y salen esos papeles que los debería abordar, chica, porque ya lleva tantos años haciéndolos que yo qué sé, yo bordo mi trabajo, espero. Uy, ya, espero que no me esté escuchando el jefe. Sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿en qué terminó la película? Bueno, pues la película que por hacer ¿tuvo un resumen, gracia, no tuvo gracia? Se supone que era una película de humor, ¿no? Sí, y tú no lo encontraste. Bueno, sí, así. Tuvo un punto al principio. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuéntame. Una vieja a la que iban a matar, tenía un gatito que se llamaba Aznar, otro Rajoy, otro Acebes y otro Trillo. Ja, ja, ja, ja, ja. Y al final algún chiste de estos homófonos de mal gusto. ¿De qué te ríes? Homófobo. Homófono. Sigue. Esta chica se le ve un poquito la pinza, pero sí. Bueno. de esos que, bueno, pues que se contaban en tiempos de la transición y esas cosas, que decían algo así como: te voy a dejar el culo como la bandera de Japón. Pues bueno, cositas así, bueno, esos eran los chistes que contaban en esa película. Total, que la de recomiendas totalmente, que era una basura de película. ¿Sabes qué fue lo bueno de la película? ¿Qué? Que la siguiente la elegí yo. Si eres joven y necesitas informarte de actividades de ocio, concursos, formación, becas. Otra vez esa voz, la radio. A partir de ahora, todos los viernes por la tarde, en directo, de 8:30 a 9, toma nota de todas las ofertas que más te interesen. En Onda Polígono, 107.3 FM. Puedes también consultar las ofertas en nuestra página web, ondapoligono.org, y clicar en redonda. Que el viaje debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. Argonautas, tu programa cultural. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Argonautas. tu cita con el humor, el entretenimiento y la buena música. Argonautas en tu onda. Te subes. Los domingos a las 10 de la noche. En el 107.3 de la FM. Que alguien dijo: naturaleza no es lo que vemos, naturaleza es lo que oímos. Onda Polígono. La naturaleza que necesitas escuchar. En el 107.3. Yo que era jefe, Ana. Justo. Nos vas a hablar de los Idus de Marzo y fíjate, nos ha pasado de todo. No nos ha sonado la canción, no se nos ha metido otra. Bueno. Qué desastre, por Dios. Bueno, no, que luego me regañas y digo, bueno. ¿Qué eres? ¿Me debes cuántas cañas por eso? Es verdad, es verdad. Nada, nada, nada. Ya no lo digo más. Mañana la fiesta de periodistas. Ana invita cañas porque dice mucho. Bueno, es bueno. Una apuesta que tenemos personal. En fin, que después de estos fallos musicales. Nada, es el primer programa, es comprensible. Hemos escuchado la canción I Feel Funky de Matata y luego un par de cuñas. ¿De quién? Matata. Y luego un par de cuñas. Luego se ha metido por ahí una música rara. Luego justo me quería poner otra cosa que al final no ha sonado. Pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y ahora estamos con esta musiquilla de fondo tan chuli que nos está animando un montón. Bueno, a ver, que me expliques por qué nos ha salido todo mal. ¿Es que estamos cerca de algún viernes y 13 o algo así? ¿O qué es lo que pasa? Pues en el calendario romano, los Idus de marzo caían... Ah, que estamos cerca de los Idus de marzo. Idus de marzo. O sea, acabo de... Ya no me cuentes más. Caían en el 15 del mes de Martius. Que marzo, corresponde... decir, ¿no? De Martius, sí. De Martius, marzo. Que correspondería al 14 de marzo actual. Ajá, que todavía no hemos llegado, ¿no? Hoy ¿viernes? 12. Oye, 12, ¿no? Ya ando más perdida. A ver, ¿qué vas a hacer tú mañana por la noche en la fiesta? Que, los Idus que ya... eran días de buenos augurios, bueno, que tenían lugar el 15 de marzo, 15 de mayo, 15 de julio y 15 de octubre. Muy bien. Y el día 13 del resto de los meses. Ajá. Sin embargo, los Idus de marzo son precisamente malos augurios. Es por esto que nos ha ido mal. La música, no sé qué... Sí, sí. Sí, sí, sí. Culpa mía no es, desde luego. No, estos son los malos augurios que rondan por ahí, nada. Pensamiento positivo, siempre positivo. ¿Y por qué son malos augurios? Siempre positivo. ¿Los Idus de marzo? Pues esta fecha es famosa porque Julio César fue asesinado. ¿Qué hay, Julio? Los que van a morir te saludan. En los Idus de marzo del año 44 a.C. Es decir, ¿que cuántos años hace eso? No lo quiero ni pensar. Unas patas de gallo ya que tendríamos. Según el escritor griego Plutarco, César había sido advertido del peligro, Pero el comer era más chulo que un 8, nada, no le hizo caso. ¿Y qué le pasó? Entonces, el calendario romano fue sustituido por los días de la semana modernos alrededor del siglo III. Le mató Bruto, ¿no? No me preguntes porque ya me pillas. Entonces, muy bien. Una amiga mía que está en el hospital y nos estará escuchando, sabe eso de Io Bruto, que intentaba ligar uno con ella en Italia diciendo que si era bruto, que si era feo. Que no le quería porque era bruto. Ajá, no lo sabía, no sabía qué significaba feo. Es bueno saberlo. Bueno, entonces el calendario... Bueno, no. Dos cañas. Mal. Aunque el calendario romano fue sustituido por los días de la semana modernos alrededor del siglo III, hemos dicho. Uh-huh. Los idus se siguieron usando coloquialmente como referencia durante los siguientes siglos. Ajá, interesante. ¿Y quién, por ejemplo, ha escrito o ha hablado de los idus últimamente? Bueno, últimamente, en 1599, últimamente. Casi ayer mismo, vamos. Pero bueno, más o menos. Shakespeare, en su obra Julio César, citaba al escribir la famosa frase... ¡Cuídate de los idus de marzo! Ah. ¿Quién más? También el escritor norteamericano Thornton Wilder. ¿Thornton Wilder? ¿Cómo? ¿Así se dice? No sé. No sé. Es el autor de una hermosa obra que se titula también Los idus de marzo. Y bueno, habla sobre los... ¡Ay, bueno, otra vez! Habla sobre los últimos días de Julio César y se permite, bueno, alguna... Eso me suena, ¿no? En forma de carta o algo así, ¿no? Sí, licencias históricas. Sí, sí, sí, alguna cosita así rara me suena. Bueno, esta pequeña curiosidad... Otro bueno. ¡Ay! Anita, vamos a escuchar un poco de música, de esta tan rara que me traes. El próximo día elijo yo la música. Te estoy recomendando musicalmente yo a ti. No. Vamos a escuchar a Memphis... No, Memphis es la canción. Memphis es la canción. Wilson Pickett y Johnny Lang. Ajá, vamos a escucharlo. Y después te voy a explicar una cuestión física. Porque... ¿Física? Sí, sí, sí, sí, sí. Física, física. Porque cuando ves los cristales de canto los ves verdes. Es verdad, es verdad. Tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué sí. puede ser? Chico, a la vuelta de... Publicidad no. A la vuelta de Memphis. Memphis. Distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find a party to try to get in touch with me. She could not leave a number, but I know a place to call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd call me if I'm Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. On her cheek that trickled from her eye. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Help me information, more than that I cannot add. Only that I miss her and all the fun we had. She's only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee. Anita. Anita, que está un poco preocupada porque dice que igual esto de internet no funciona, que igual no nos están escuchando. Por favor, si nos estáis escuchando, llamad al 925-23-26. ¿Qué me tengo que volver? Igual no me dice 23-26-05. Tranquilizarme, Anita, un poquito, venga. 925-23-26-05. Sí, sí, porque internet, bueno, ya saben que es una puerta abierta a todo el mundo. Y yo tengo promesas que me van a escuchar desde Francia y desde Alemania. Sí, sí, madre desde mía. Australia. Bueno, desde Australia, no sé, a lo mejor alguien me va a escuchar desde Corea. ¿Eh? Desde ¿eh? Corea, Toledo, dices, ¿no? Desde Corea. No, no, no, no, ya te contaré. Bueno, todos nuestros oyentes de Palomarejos, por favor, que nos llamen. 925-23-2605, a ver si me lo aprendo. Me lo ponéis ahí enfrente. Entonces, bueno, ¿te ha gustado la... ¿Otro bueno? La canción. No he dicho bueno, he dicho entonces. Entonces, bueno. Entonces, después de esta canción tan chuli que te he puesto, que a ti no te gusta nada, pero ha estado bien, ¿no? El próximo día vamos a hacer un trato. Yo te traigo versiones de A Mi Manera, ¿vale? Y te traigo también música. Pero es que tú me das un poco miedo con la música, justo. Vamos a hacer una encuesta. Bueno, mientras solo sea con la música. Bueno, me da miedo general, pero... Mañana vamos a hacer dos encuestas, Anita. Estamos Te dejo hablar, que luego me echan la bronca y dicen que no te dejo hablar. No me estreses, estamos hablando de la música. Haremos una encuesta. ¿Qué música es más chula, la de Justo o la de Ana? Pero si todavía no he puesto yo ninguna. Por eso. Pero vamos, las que pensaba poner daban un poco de miedo. Corpiclani. ¿Cuál era el grupo ese que Corpiclani. Me quería poner? Corpiclan. ¿Y otro Corpiclani. Cómo era? Que por ese que era... Ay, no sí, el que acuerdo. Llamabas tú Cortilandia. Sí, Cortilandia. Como que era música como... Explícame, ¿cómo era? Que no me acuerdo era muy bien. Como Jotas en plan black metal, eso, ¿no? Eso. Qué barbaridad, qué barbaridad. Que veo que no tienes mucha curiosidad científica tú esta noche, ¿eh? Venga, que sí. Que me querías decir... Que por qué los cristales eran verdes, ¿no? Cuando los mirabas de lado es. O algo así. Porque cuando los ves de canto son verdes y cuando los ves de frente son transparentes. Es verdad, es curioso. Es muy curioso. A ver, por ejemplo, en física y química, un cristal es un material con una estructura atómica ordenada que se repite regularmente. Ay. El ejemplo es la sal de mesa. Vale, eso es más llaman, práctico. Que la gente rara la llama cloruro de sodio. La es gente igual, rara, es que, igual, esos químicos. Igual me estoy, igual me estoy ganando químicos, una hostia mañana, ¿verdad? Esos químicos que nos... Escuchan. En fin, no, ya está ahora esas ya. Esas químicas que nos ver, escuchan. Nuestras ventanas, un en saludo realidad, para esas químicas que nos escuchan. Sobre todo una que mañana se examina de conducir. Nuestras ventanas no son cristales. Me estás estresando a todo esto. Sigue, que quiero esta curiosidad. Son moléculas así, tuntún. Moléculas así. Tira, como venga, quien no quiere venga la cosa, dale. Moléculas. Son vidrios. A ver, el vidrio es un sólido con mucho amor. Es un sólido amorfo. Ah. Es decir, una estructura atómica ordenada. ¿Vale? El cristal, en este caso el vidrio, está compuesto en su mayor parte por sílice, que es óxido de silicio. Como diría la lo gente que rara. ¿Sabe aquí? SiO2. Y yo no lo sabía. Y yo a ver, no lo sabía. Te lo explico. Venga. Es arena de playa fundida y enfriada muy rápidamente para que no se ordenen las moléculas mientras se enfrían. Repite, que no me he enterado. A ver, básicamente el vidrio se trata de esa sílice. Voz, esa voz me encanta. Sí, muy como bien, a todas. Muy bien. Por eso no la pongo. Ponla. El vidrio, el además de sílice, es... lleva... Me estás estresando. Lleva en su interior óxidos metálicos, que son los responsables, de su, entre otras cosas, de su comportamiento con la luz. Si deja pasar unos colores, otro, pero también de sus propiedades mecánicas. Si son resistentes al calor, al impacto, si es un cristal antibalas y todo eso, ¿no? Estos óxidos metálicos se añaden en parte para conseguir propiedades, pues eso, para que sean más resistentes, te dejen pasar un color, otro, tintar los coches y tal, pero también para abaratar y simplificar el proceso de manufacturación, ¿vale? El cuarzo fundido, es decir, el sílice, la arena de playa esa de la que hablábamos, es bastante fastidiado de manipular, hay que calentarlo un montón para fundirlo y es bastante caro. ¿Vale? No, entonces por eso se mete todo lo demás. Uh-huh. Es decir, bueno, pues que hay un montón de vidrios de tipos distintos. ¿Y entonces por qué aparece el color verde? Vale, pues los responsables del color verdoso, de los bordes del vidrio, son los óxidos de hierro, que absorben estos colores. Es decir, absorben azules y rojos. Y dejan pasar más los que están más cerca del verde. Ajá. Estás diciéndome, tú me preguntarás, ¿no? Estás diciendo que la luz atraviesa una ventana, que atraviesa una ventana se quede de color verde. Me estás estresando, Anita. Me estoy estresando, que me entra la risa floja. Pues no, no te estoy diciendo eso. Te lo voy a explicar si me dejas, claro. Te dejo, te dejo. Entonces, ¿por qué la luz que atraviesa una ventana queda verde? A ver, la luz que atraviesa un vidrio queda enverdecida. Ajá. Pero muy poquito, muy poquito. Porque ha atravesado solo, pues, a lo mejor medio centímetro. Uh-huh. Medio centímetro de vidrio, para que te hagas una idea, es el grosor estándar de un cristal, ¿vale? ¿Medio centímetro qué es? Que ya con los bueno, venga, sigue, sí. ¿Me tienes algo que contar, Ana? Sin embargo, ¿qué pasa? A ver, cuando ves la luz verde del vidrio, estás viendo la luz que ha pasado por todo el borde. Tiene mucha más longitud de vidrio cuando estás viendo por el borde, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ha perdido mucho más los componentes azul y rojo. Muy interesante, muy interesante. ¿Quieres hacer una prueba también? Que es muy simple. Venga. Coges, puedes poner varias láminas de vidrio juntas, unas encima de otras, y ver cómo atraviesa la luz. Y verás cómo atraviesa el color verde. Ajá. Eres una cachonda tú. El próximo día me vas a tener tú a mí una recomendación científica. Muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí, no sabía sí. Yo que justo día te sabía toca tanto. A ti. Sí, sí, sí, se lo digo, muy interesante. Hombre, al trivial se me da muy bien, cuando quieras. Vale, vale, cuando quieras. Este domingo. Este domingo, espérate, estoy aquí. A ver, mi agenda, súper estresada. Uf, estrés. Sí, creo que estoy. No me estreses y ponme una cancioncilla chula, chula, chula. Bueno, pues vamos a escuchar Los Secretos, ya que te enamoraste de ellos el otro día. Ah, sí, que el otro día estuve en el concierto y me sorprendieron un montón. Chulísima la Colgado. Canción. Colgado. Tan libre, tan aislado, buscando nada en ningún lado. Alguien tendió una mano y yo me encadené a sus brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era. Me fui quedando a un lado, vencido por mi propia guerra. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado. Colgado a sus peleas, dejando mis ideas perdidas tras sus escaleras. Me quedé como un cuadro a su pared pegado. Nada tiene que hacer salvo seguir. A su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado. We'll be right back. En el teléfono de la esperanza te damos la posibilidad de participar en nuestros cursos. Autoestima, aprendiendo a vivir y valores para vivir. Llámanos a nuestro teléfono 925 23 95 25. Ana, ¿pero por qué estás tan nerviosa hoy? ¿Qué te pasa? ¿Estás nerviosita? No, estaba emocionada con la canción, que no la cantaron en el concierto, pero me encanta, Los Secretos. Y justo me ha hecho esa pequeña jugarreta de ponerme en directo, pero bueno, ya han visto. No, pero no es eso lo que te pasa. A ver, cuéntame, ¿estás esperando que te escuche mucha gente por internet? No, es que como internet no funcionaba y esas cosas... Y esos franceses que no te oyen, y esos coreanos que no te oyen... Sí, es el mismo. Bueno, vamos a hacer una cosa, mañana vamos a mandar un correo electrónico y que nos cuente todo el mundo por dónde nos escucha, si por internet, si nos han escuchado por la radio, por las ondas, ¿vale? Continuamos, vamos con los relatos. De acuerdo. Cinco relatitos, ni más ni menos, son los que tenemos preparados hoy. Con esta sintonía tan bonita que me pones, que me encanta. Cinco relatos. ¿Y de dónde vienen estos relatos? Vienen poco más o menos que cuando la película Chocatown, ¿eh? No te hagas mucho... Tiempo A. De este verano, el portal castillalamancha.org celebraba un concurso por su aniversario. Celebró un concurso de relatos. Que luego me tienes que decir a ver si eres capaz de adivinar en qué consistía el premio. A ver, y unos cuantos amigos participamos y traigo aquí algunos de los relatos. Muy bien. ¿Comienzas con el primer relato? ¿Te parece? Vale, comienzo yo con el primer relato. Es de nuestro amigo Luismi, que a la postre fue el ganador, el jodido, con otro relato. Fue el ganador. Y bueno, decir que, eso sí, ya que has mandado tu recuerdo, se lo mando yo otro a María, su hermana, que estará malita en el hospital escuchándonos, ¿vale? Enhorabuena. No, lo siento por el hospital y enhorabuena por el relato, que me lío. Bueno, no, pero este no es el ganador, vamos a escucharlo. Dice algo así como, hoy es nuestro aniversario y recapacito qué rápido pasan los años. Cuesta creer que han sido 10 desde que te conocí y mi vida cambió para siempre. Creía encontrarme feliz. Tú me has enseñado que mi error era evidente. Ahora veo formas en las nubes, respiro aire más profundamente, sueño en color y no puedo dormir solo. Una hoja en blanco es una puerta a un mundo lleno de posibilidades, una batería y un bajo, la base y la raíz de una compleja creación musical. Consigo entender lo que me rodea. Me molesto en leer entre líneas cuando escucho. Mi sentido del tacto se ha multiplicado y percibo infinitos datos provenientes de mi alrededor. Hoy es nuestro aniversario y la luna no es solo iluminación artificial. La noche es inspiración por su silencio profundo, por sus misterios ocultos y mis dedos se licencian en tu cuerpo, ávidos de conocimiento. Hoy es nuestro aniversario y me resulta placentero recordar el momento en el que te vi tras aquel cristal, flamante, rebosante de curvas, exhalando el afán de tocarte, de mimarte, de obtener una melodía de ti. No puedo olvidar cómo viraste mi existencia, querida guitarra. ¡Qué chulo! ¿Te ha gustado? Me ha gustado, sí. Vamos con el segundo relato, que además es de alguien conocido, ¿no? No sé, no me suena. ¿No me suena? ¿Empieza por J y termina por O? Más o menos. Muy bien, este relato es de Justo. Sonaba AC/DC y corría la cerveza. El bar estaba lleno de parroquianos habituales riendo y llorando de sus cosas. Pero aquella noche era especial porque por primera vez en mucho tiempo no faltaba nadie del grupo. Era su aniversario y se habían reunido, nostálgicos, a beber y contar viejas batallas. Un poco bebido y cansado de la música, se dirigió a la barra esquivando gente. «Chimo, pon los Maiden», exigió al camarero, que como siempre parecía ignorarlo. Allí sentado, el borracho se sintió feliz. No habían sido buenos los últimos años para el grupo. Mujeres y niños los habían separado. Algunos habían tenido problemas de alcohol, y cuando por allí se pasaban, eran seres solitarios que ahogaban sus penas en la cerveza, sin la alegría de antes y sin querer hablar. Pero aquella noche no faltaba nadie. Recuperó su sitio con dificultad y escuchó. Le parecía haber oído antes todas las palabras y brindis. Normalmente hablador, el alcohol le impidió que su voz acallara las palabras de los otros. Y aquella noche supo la verdad, años después. No era una celebración alegre. El aniversario del grupo no los había juntado sino por algo más triste, como el recuerdo de su muerte a manos de Baco. Muy duro, muy duro. Vamos con el siguiente relato. Por cierto, Anita, vete preparándome mientras tanto esos concursos que no me querías contar luego, esa conferencia que nos vas a recomendar, que no sé cuándo es, si es mañana o cuándo es. Mañana, la conferencia, sí. Bueno, y luego me lo recuerda, ¿vale? Vamos con un escrito de Sergio. Dice algo así como: aquella mañana me levanté con un hambre exasperante, cómo no. Fragelé mi estómago con un amargo café frío porque no tenía azúcar ni el microondas funcionaba. Quise echarle algo más al estómago, pero solo quedaba una magdalena de esas inolvidables que hace el panadero de mi pueblo, pero que llevaría en el armario cerca de un mes y estaba más dura que un risco. Pinceladas de una vida imperfecta, me espetó Julia desde el dormitorio con afán de impresionarme con mi desaforada fobia al orden. Su presencia, sus caricias, sus besos, su tiempo conmigo eran, por suerte, valores que imprimían pequeños pluses de perfección a mi vida. ¿Qué sería de ese hombre sin ella, sin un pobre cuerpo articulado aspirante a concluir sus días de la forma lo menos aburrida y lo menos patética posible? Le pedí que se visiera... ¿Qué día llevamos hoy, Ana? No sé lo que nos pasa aquí. Tiene que haber cambiado la luz. Sí, tiene que ser eso. Le pedí que se vistiese para invitarle a desayunar churros con chocolate en la mejor cafetería de la Plaza Mayor. Me parecía increíble. Hacía justo un año, Julia salió por la puerta maldiciéndome y con la intención de no volver jamás. Un minuto más tarde, el escandaloso sonido del reloj asesinó el sueño de una vida imperfecta pero normal. El café estaba frío, la magdalena dura, pero al otro lado de la cama estaba vacío. Vamos con... Uy, me has pillado ahí cambiando la sintonía. Vamos con el siguiente relato, que se titula Mar. Venga, a ver quién se equivoca más, tú o yo hoy. Sí, porque llevamos un dita. Iza las velas, prende las antorchas, ata todos los cabos y desea estar siempre a salvo, manteniendo el rumbo fijo. Sopla con fuerza esta noche, pero ¿qué haces? Acércate, te voy a dar un tirón de orejas por haber apagado esa antorcha. Necesitamos que los dioses nos sean propicios para seguir adelante, evitar los escollos y no naufragar. Fíjate, todos los años ocurre lo mismo cuando atracamos en este puerto. Domina las olas furiosas y correrá el ron. Los marineros estarán contentos. Te vitorearán y te llevarán tatuado en el hombro. Triunfante, triunfante. El libro cayó al suelo. La mano de Alejandro no lo pudo sujetar más cuando este se quedó dormido. Las pastas envejecidas y rugosas aún permitían leer el título, Aniversario del Mar. Las hojas se resistían a plegarse y el agua salada derramó por el terrazo de la habitación montones de peces, algas y alguna que otra ostra que ocultaba un collar de perlas. Al grito de ¡Al abordaje!, un grupo de piratas atravesó rugiendo la estancia y de un portazo bajaron por las escaleras hacia el salón. Y vamos con el último relato que nos come el tiempo, Ana. Venga, este es venga, el ganador, venga. Este es de Luismi, es el ganador. Y ahora me dices cuál es el premio que se llevó, ¿vale? ¿Lotes de libros esperándome? ¿Ese es el premio? La gente se cree que los artistas con talento nos alimentamos de aire y no es así. Para inspirarnos hace falta una dieta equilibrada en excesos. un buen cordero lechal y un tinto crianza ayudan mucho a la creatividad, y no digamos los efectos de una melopea fruto de ingesta de cebada fermentada o de ron de caña. Para adquirir estos dones hace falta dinero, vil recurso ancestral para intercambiar placeres y viandas. El premio de este concurso de microrrelatos tendría que ser en metálico, pues si bien busca motivar en el arte de la escritura, entiendo que el premio no puede ser leer, sino algo que sirva como medio para canalizar sentimientos. Esto es, me repito, el vicio. Y encima, otra barrera, tan solo unas horas de plazo. La creación se hizo en varios días y las grandes obras necesitan tiempo de meditación. Divagando como estoy, me viene a la mente que hoy cumplo años. Sí, es el aniversario de mi retirada como poeta. Además, ahora que caigo, he conseguido crear de la nada sin estimularme. ¿Qué no les gusta? Pues haber fomentado la calidad ofreciendo un premio pecuniario. Lotes de libros. Lotes de libros, eso era el premio. Ese era el premio. Bueno, quiero decir... Venga, muy rápido, dime. Quiero decir que mañana hay una conferencia a las 7 de la tarde en la sala de conferencias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Bueno, es la presentación del libro Lugares Mágicos de España y Portugal, por Jesús Callejo, Tomás Martínez, Javier Mateo y Luis Rodríguez Bausá. Y hablando de microrrelatos, Ana, me tienes que contar alguna otra cosita, ¿no? Microrrelatos, cierto, cierto. Aquí en Onda Polígono va a haber un concurso de microrrelatos. Plazo hasta el 31 de marzo. Se pueden mandar los relatos a onda www.ondapoligono.org, ¿es así? En ondapoligono.org están las bases del concurso. Ajá. Y lo pueden mandar a micro.relato@gmail.com. Hay dos categorías, a partir de 18 años, y la categoría B es hasta los 17 años. Y os recordamos que hoy has escuchado No me estreses, que es nuestro primer programa, así que no seas muy duro con nosotros. No lo tengáis en cuenta. No, no lo tengáis en cuenta. Esto es el 107.3 de la FM, Onda Polígono. Y a ver si el próximo día tenemos todavía más oyentes, Ana. Bueno, que este programa se repite el domingo de 7 a 9. Y un saludo... De 7 a 8 en ondapolígono.org. Ay, me estás estresando. No nos lo tenga muy en cuenta. Nos vemos el domingo, nos vemos el miércoles. Que no me estreses. Adiós, adiós, que lo pases bien. Hasta luego. Adiós.